Un momento, algo sucede. Señoras y caballeros, esto es espeluznante. El extremo más cercano del objeto está comenzando como a pelarse en escama. La cabecera empieza a dar vueltas como un tornillo. El objeto debe estar hueco. Se está moviendo. Mira, la maldita cosa esa se está destornillando. Estás atrás, fuera de aquí. Atrás, digo. Tal vez hay dentro hombres que tratan de salir. Pues está ardiendo el rojo vivo. Van a arder como ascuas. Atrás, atrás, allí. Está atrás ese idiota. Ha caído, la tapa se ha soltado. Cuidado, aquí. ¡Echarse atrás! Señoras y señores, esto es lo más tremebundo que yo he visto en mi vida. ¡Un momento! Alguien se desliza fuera por el hueco de la cabecera del objeto. ¡Alguien o algo! Yo puedo advertir como hacia afuera de ese negro agujero los discos luminosos. ¡Mira! ¿Será los ojos? ¿Pudiera ser una cara? ¿Pudiera ser...? ¡Oh, santo cielo! Algo se arrastra como serpenteando fuera de la sombra, como una serpiente grisácea. ¡Ahora otra más! ¡Y otra! A mí me parece como si fuesen tentáculos. Ahora puedo advertir el cuerpo de ese ser. Es grande, como el de un oso, y reluce como el cuero cuando está mojado. Pero ese rostro... Eso es algo indescriptible. Apenas puedo contenerme para no alejar mi vista de él. Los ojos son negros y brillan como los de una serpiente. La boca es como una V, de cuyas comisuras cuelgan gotas de saliva que parecen temblar y dar latidos. El monstruo, o lo que sea esto, apenas puede moverse. Parece que el peso lo derrumba. Tal vez la fuerza de la gravedad o algo así. El ser ese se está levantando. La muchedumbre se echa hacia atrás. Sus ojos han visto ya bastante. Esta es la más extraordinaria experiencia. Apenas puedo encontrar las palabras. Yo estoy estrechando conmigo y retirando hacia atrás el micrófono al mismo tiempo que le hablo. Tengo que hacer un alto en mi narración. Hasta tanto que encuentre una nueva posición. Mantenga la conexión, por favor. Por favor, vuelve enseguida.